sin ilusión y sin esperanza. Hace tiempo que esperaba de ti al menos una palabra. A mi lado te vi pasar, miraste sonriendo. De emoción comencé a temblar, no pude hablar y dije para mí. Sincero.